Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Sí, muy buenas noches. Un día voy a decir no, porque siempre saludo igual. Vio qué cosa rara esto de agarrarse una costumbre de saludar. Y ¿cómo saluda usted, Carla? Buenas noches. Buenas noches. Porque este es el programa martes miércoles, ¿no? Sí. Cristian. Es un programa de miércoles. Exactamente, entramos el martes y nos vamos el miércoles. 24 horas en la radio, nada, un ratito, pero justo el horario. Cuénteme, ¿cómo saluda, Carla? No sé, hola, ¿cómo estás? Saluda como los pibes, así pegándose como un cachetazo en la mano, mano con mano y después puñito con puñito. No, lo hacía antes a eso, ya crecí. Antes se saludaba haciendo palomitas con la mano también, no sé cómo explicarlo. Ah, no sé, esa parte no. Claro, o sea, como si la mano fuera una alita de. Ah, sí, sí. Como una mariposa. A veces lo hago eso. Sí, tengo gente que saluda como mariposa. Picoteando de flor en flor. ¿Cómo anda, Cristian, el hombre de José Sepa? Muy buenas noches. Acá andamos. Buenas noches, Radio Escuchas. ¿Cómo me acordé de esa frase? ¿De cuál? Radio Escuchas. Sí, me encantó. Digo, a veces cuando escucho Manu Chao, por ejemplo, digo, ¿viste? Sí. Dice radio, no sé qué, pero como que esa voz de radio, qué distinto nos hace a la gente que hacemos radio, ¿no? Sí. Qué lindo que es la radio. Hay que apagar la televisión y prender mucho. Hay que escuchar más radio que mirar tele. Y más nuestra radio. Claro. Radiográfica. 89.3, la radio del pueblo. Exactamente. ¿Cómo le va, señor Marcelo Agüero, el hombre de la boca? ¿Cómo anda, Dani? Muy bien, ¿usted? Bien, de 10. De 10 no pega una. De 10 no pega ni una. Un día de estos va a cambiar el chiste y todos vamos a quedar estupefactos. No. Qué linda palabra, estupefactos. Estupefactos. Exactamente, viene estupefaciente, ¿no? De estupefaciente. Quedás medio tonto. Que queda. ¿No? ¿Qué sé yo? No sé. Pero no estamos solos. Esta vez realmente no vino Malena, no vino Denise, que ya estamos reabandonados por ellas dos, ¿viste? No sé cómo decírtelo. Nos dejaron. Vino la voz que cuando empieza el programa suena. El hombre que hizo punta en esta radio, que la semana pasada hablamos de él, hoy vino a saludarnos en vivo, el señor Claudio Sitges. Quien les habla, gracias Daniel, gracias Cristian, gracias va? Marcelito, gracias Carla. Acá estamos. Qué voz potente. ¿Qué puedo decir? Qué sé yo, no será mucho. Bueno, no, ¿qué puedo decir? ¿Cómo contento. Saluda usted? ¿Yo saludo? ¿Cómo saludo? Sí. Naturalmente. Naturalmente. Con como beso, me sale, como. ¿Qué sé con yo? Mano. Si, a mí me mire, gusta. Daniel, hay gente con la que aprecio. Si realmente me tengo que poner a pensar cómo saludo ahora, lo que usted me pregunta, sí, lo maté. No sabría qué decirle exactamente. Porque estoy teniendo unos días medios complicados con mi saludo. Con mi cabecita. Ah. Así que saludo. Yo saludo, me dicen hola. Me dicen, chau. ¿Cómo te va? Bien. Bien, si va a Italia, le dicen chau. O sea, trato de ser lo más natural posible y trato de ser lo más sincero posible y no, qué sé yo, uno a veces tiene cosas con el saludo, como decía usted recién, de las manitos, esos saludos. A mí hay cosas que no me van. ¿Serán los años que me están pasando, Daniel? Puede ser. Sí, me estoy poniendo medio verde. Medio viejón. ¿Medio viejón? Pues sí, medio viejón. Más o menos. No es viejo esa experiencia. Y del otro lado del vidrio, sí. nuestro hombre manos de tijera, el señor Nicolás Moggia, que está mal, no sé, Nico, pero veo bueno, que le hizo un ojo así, un ojo, como una señal de ojo. Porque no pasó nada, no voy a hablar del tema, pisado. No hablemos entonces. Vamos a hablar de otras cosas. El karma. ¿Venimos a pagar karma, Carla? Sí. Sí, yo creo mucho en eso, en la reencarnación, en que pagamos el karma de una vida anterior y así sucesivamente. Vio que uno no puede reencarnar ahora que es ser humano en animal. Ahora siempre, una vez que llegaste a la evolución del ser humano, siempre tenés que ser humano. Sí. Y según lo que hagas en las vidas, vas pagando, ¿no es cierto? Vas pagando. Si haces cosas malas, en la otra vida te lo llevas, o si no resolviste cosas, se supone que en la otra vida la tenés que resolver, y si no, en la otra y en la otra, y así vas. Vas pasando vidas a vidas hasta poder hasta resolver. La superación. Exacto, sí. ¿Usted, Marce, vino a pagar algo acá? Los impuestos me hacen pagar a mí. Sí, no. A nosotros todos igual. Pero no. Sí, capaz que vengo a pagar algo, pero no me doy cuenta todavía. Que ¿todavía no lo pagó? Todavía no lo pagué. ¿Sabe que si rato no lo paga va a volver? Y vuelvo. Por ejemplo, hay gente que no se quiere ir de acá, entonces se va físicamente, pero como que muy rápidamente vuelve para seguir como en esta vida haciendo lo que tiene que hacer. Y parece que hay gente que llega a un punto de bondad, de como que ya después no vuelve y ya queda como en... Sí, como un espíritu maestro, dicen, sobre la reencarnación. Le sí gustan esas cosas, sí, ¿no? ¿Escuchó alguna vez hablar de los registros arcaicos? No. Tendría que buscar en internet y leer un poco sobre eso, que tiene que ver con esto. Sí. Como que están estos maestros que son los que están allá arriba o no sé, están en algo, ¿no? Sí. Y que dicen que manejan... nuestra sabiduría, nuestro cuidado, nos protegen, esas cosas. Así que, no sé, ¿usted, Cristian, qué opina de esto? Y yo la verdad que no sé. ¿No cree? No sé si que la palabra es que no crea, pero hay veces que cuando las cosas no son claras... Porque uno ponele no se acuerda, yo no me acuerdo de mi anterior vida, digamos. De si tuve una vida pasada, si tuve un karma anterior, digamos. Me tendría que realmente acordar de eso, como para poder superar si tengo un karma, digamos, en esta vida. Puede ser que tenga problemas en esta vida que tengo que resolver, pero bueno, no sé si después en la vida que viene, si sigo en la vida que viene... Apenas puedo resolver esto sin venir la vida que viene a resolverlo. Claro, no me la complique. Claro, yo pensaba, ¿no? ¿Vio los déjà vu? Son cosas que uno ya vivió y en ese déjà vu es donde tenemos que superar lo hecho al anterior. Porque no a todos nos pasa esto, diciendo, esto ya vi. Sí, a mí me pasó. Es complicado. A todos nos pasa. Está bueno eso, es verdad. Yo creí que era lo único que le pasaba. ¿Cómo es eso de que esto ya estuve acá, algo de eso, no? Claro. A mí me pasó, ahora hace tiempo que no me pasa. Pero es como que te deja una sensación de, no sé si llamarlo placer es la palabra, una sensación rara pero que es linda a la vez, un cosquilleo así en la panza. Y cuando te despertás seguís teniendo ese pensamiento de decir... Che, pero yo este lugar ya lo conozco, yo acá ya estuve. Y vos sabés perfectamente cuando te despertás del sueño, estoy hablando de un sueño, por ejemplo, cuando te despertás, que vos nunca estuviste ahí en realidad. A mí me ¿qué pasa es eso, que, Daniel? Que hay lugares que vos decís, me pasó cuando era chico que me fui a vivir a Corrientes, que cuando mi viejo me contó que nos íbamos a vivir a Corrientes, imaginó un lugar, y cuando llegué era enfrente de mi casa ese lugar. No sé, muy loco. Pero bueno. Son esas cosas. Hay cosas que pasan que son inexplicables. Que uno no la puede entender, digamos. O sea, tiene una sensación extraña, pero no es fehaciente, no es claro el sentimiento, digamos. O la interpretación que uno... Que le da, claro. Claro. ¿Usted, Marce, qué quiere? Yo le preguntaba antes, ¿qué karma... cree que tiene en esta vida, ¿no? Porque todo esto empezó para pensar esto. Cuando dice, ay, el karma que tengo en esta vida, ¿cuál sería el de ustedes? A ver. Y el mío, salir campeón con Boquita, yo qué sé, no sé. Bueno, sí, la verdad que eso no es. Digo, eso de última de Boca, de Angelici y de todo lo que van a ganar guita cuando Boca salga campeón. Usted va a festejar un día y al otro día ya se va a olvidar de eso. Y bueno, pero es un hecho que me marca. O cuando gana le parece que Ya gané, yo festejé. Claro, y ya al otro día te debe seguir laburando. Usted, sí, Cristian, ¿cuál sería? Y bueno, la pérdida de un ser querido a veces eso te pone como de no disfrutar, no poder disfrutar a la otra persona, que no la hayas disfrutado lo que tenías que disfrutarla y la persona ya no está más. Para ustedes es el karma. Eso me genera como una especie de karma, sí. Bien, ¿y usted, señorita? Mi vida es un karma. Bueno. La tipa me tiró, mi vida es un karma, sí. Y sí, bueno, a veces de pienso, eso estamos digo, hablando, de eso estamos hablando. Que nosotros estamos en esta vida con un karma. Sí, está bueno. Y yo cargo digo, con un karma gigante. Está bien, me pero parece. Digo, uno también puede modificar ese karma. Sí, por supuesto. Digo, está en uno también poder maniobrar ciertas cosas que le pasan como para decir, che. Después de todo, no es tan feo esto, no es tan malo. Es que a mí me pasan cosas malas. O sea, digo, yo habré sido Hitler en otra vida y vengo a pagar por todo lo que hizo, lo que hice supuestamente, porque tengo mala suerte. Ah, de eso tendríamos que hablar, de la mala suerte, porque... Sí. ¿Qué es la mala suerte? Y no sé, nada me sale bien o me pasan cosas que hasta los demás me dicen, ay, Carla, vos tenés mala suerte. Yo creo que no, yo creo que uno busca, digo, uno tiene que ir más positivo a las cosas. Dirían los coaching que se están entrenando a cierto. Digo, vos tenés que ir con una mentalidad positiva. O sea, ¿cómo? Oh, todo me pasa a mí. No, le pasa a todos y uno busca buscarle una vuelta. ¿Cuál es su karma, Claudito? Bueno, decididamente, yo estuve pensando, sí, porque usted sabe, Daniel, que Claudio yo que no puede dejar de pensar. Ese es uno de, me parece que ese es mi karma, ahí está. No dejar de pensar. Estaba pensando otra cosa, pero me salió eso. No. Sí, lo que no, estuve pensando, bueno, ¿eh? Sí, sí. Lo que estuve pensando es lo siguiente, que yo en realidad debo haber sido muy malo en otra vida. Y lo que estoy pagando en esta es remediar eso, arrepentirme de todo y tratar de ser un poquitito más bueno. Ser una buena persona. Eso es un karma. Yo creo que usted ese es una buena es persona. Todo un karma para mí, sí. Lo está pero logrando, entonces. ¿Lo estoy logrando? Sí, pero por supuesto. Gracias. Muchas gracias, decía. ¿Quién era? Un cómico. Sí, decía, gracias, muchas gracias. Sí. Señora, ¿tiene información del espectáculo, de todo? ¿Trajo hoy? Sí, traje. Tenemos la noticia de Miley Cyrus. Estallaron las redes sociales. Nosotros luego hablamos en la producción, sí. Y la verdad es que no me cierra quién es esa chica. Es una cantante pop de Norteamérica. Miley Cyrus. Bueno. Miley Cyrus creo que se pronuncia. Me van a matar las fans. No importa, no nos va a encontrar. Estallaron las redes sociales luego de que la cantante, reconciliada con su novio, subiera a Instagram una imagen de la fiesta de sus 25 años que coincidía con la celebración de Acción de Gracias. En ella posó de una manera que dio lugar a sus fans a creer claramente que estaba embarazada. Ah, como poso yo en la foto, siempre parezco que esté embarazada. Claro, sí. Yo vi la Dani, foto y sí, parece embarazada. Pero Dani, usted está embarazada. Sí, pero no nace nunca. De 12 meses va, ¿no? No, y más. No sé. Che, bueno. Señor Cristian, ¿qué tiene ahí? Perdón, terminó. Sí. No había terminado, no. Disculpen. Me bardean, entonces me desconcentro. Así que en pocas horas se llenó de comentarios y los fans comenzaron incluso a hacer apuestas sobre el sexo del bebé. Por ese motivo, a la cantante no le quedó más opción que desmentirlo todo y lo hizo nuevamente a través de las redes sociales, con su habitual sentido del humor. Agarró y dijo, groseros, no estoy embarazada. Simplemente he comido una tonelada de pavo vegano. No sé qué es el pavo vegano. Un pavo que solo come verduras. Ah, claro. No sé. ¿Quiere pensar usted? ¿Le gustaría comer un pavo vegano, señor Cristian? Sí, qué sé yo. O sea, un pavo vegano. Las vacas son vegetarianas, he descubierto eso. Claro. ¿Y si usted comía la vaca, por qué es carnívoro? Si la vaca es vegetariana, por transición no es vegetariano. Claro, o sea que una carne vegana sería. Yo, por ejemplo, la carne no la como con ensalada. ¿Para qué voy a comer ensalada si ya la vaca comió pasto por mí? ¿Entiendes? Entonces, como que es una buena mezcla. No sé, tiene información, cuéntemela. Sí, la primera conferencia internacional entre los que creen que la Tierra es plana. Teóricos de la conspiración, así se conoce a estas personas que serían que existe una trama internacional, política y científica para hacernos creer que nuestro planeta es esférico. Ahora se reunieron para compartir sus ideas. La primera edición de la Flat Earth International Conference tiene lugar en Raleigh, Carolina del Norte, en Estados Unidos. Fue todo un éxito, según sus organizadores. El encuentro contó con charlas como NASA y otras mentiras espaciales. Tierra plana con el método científico. Despertarse de las mentiras científicas de la corriente principal y probando el globo, dice. Qué noticia extraña, ¿no? Sí, es extraña. Para mí la Tierra es global, digamos, pero no sé. Es rara. O sea, porque antes, en la época de Cristóbal Colón, se creía que la Tierra era plana. Claro. Antes de Cristóbal Colón. Por eso Colón llegó a América creyendo que llegaba a la India. Claro. De ahí lo de indios. Sí. Pero complicado, no sé. Señor Marcelo, yo tengo una, Dani. ¿Se la cuento? Sí, sí, por favor. Bueno. La diosa de Jimena Barón se destapó en Instagram. Está muy linda últimamente, Jimena. Está muy linda, ¿no? Sí, es sí, muy sí. linda. Es muy linda. Daniel Osvaldo debe estar arrepentido, me parece. Bueno, ¿y? Dice la actriz y ahora cantante subió una imagen a su Instagram de espalda donde se nota claramente que está sin ropa. La tonta. Una belleza. Ahora, Jimena Barón está en la cresta de la ola. Con un disco debut y presentación en la trastienda en su haber. Por eso, así se llama el disco, La Tonta. No es que ella es la tonta, sino el disco se llama así. ¿Se dieron cuenta que en Instagram siempre tienen que estar desnudas las modelos? ¿No pueden estar vestidas y haciendo algo que, no sé, instructivo o no? Desnuda. Está enamorada de Juan Martín del Potro, está saliendo con él. Sí. Y ahora cantante no para de subir fotos sexys. Y sí, por eso. Pero si ya tiene novio, ¿para qué sube fotos? Y que, no. Yo subo fotos, por ejemplo, a mi Facebook, no solamente para conseguir novia. ¿Sube fotos sexy suyas? Y claro. Ay, después las voy a ver. ¿Quiere ganas de escuchar un poquito de Piojos? Su estada, ¿le parece? ¿Tiene ganas? Qué buen tema. ¿Le gusta? Sí, me gusta. Hace mucho a mí no me gustan los piojos. Viste que yo sabía. ¿A quién le va a gustar tener piojos? Pero no, pues es bárbaro. Estada desde que recuerdo yo y por la vida no pasa la vía del sol. Nuestro pensamiento aquí varado se quedó, mezcla de sonrisa gris, llanto feliz y dolor. Baja, ves el basural, un natural color de historia sucia y de hoy. Imagen difusa, veo en la felicidad, creo alcanzarla y no creí que ahí estaba y se va. Thank you. hermoso tema, todo lento, salvo que a Carlita no le gusta, pero bueno, está lindo el temita. A mí me gustan los Piojos. Fui a ver a Puerto Madryn. ¿Sí? Estuve en Puerto Madryn con ellos, sí. Yo fui a verlo varias veces. 100 personas más o menos que lo veían. Era un lugar chiquito, sí, re lindo estuvo. Sí, a mí me gusta, qué sé yo. Cuénteme algo, Carla. Bueno, hay malestar en el gobierno porque el juez Villanueva aceptó las condiciones de los mapuches. Los aborígenes habían negociado con el juez que iban a dejar que se hagan los peritajes en las tierras tomadas, pero no lo hicieron, por lo que el gobierno critica la actitud del magistrado. La comunidad mapuche mantiene la ocupación y advierte que van a seguir resistiendo por ser su territorio y rechazan la versión oficial y niegan tener armas de fuego. De hecho, desmienten al gobierno y aseguran que fueron atacados ellos, que no hubo enfrentamiento. Exactamente, el gobierno con sus fuerzas represivas fusiló a un chico de 22 años, por el cual desde este espacio pedimos justicia por Nahuel. ¿Sí? Sí, justicia por él. Señor Cristian. Bueno, Andy Kuznetsov. El Andy. Sí. Ah, lo vi, Andy. Lo viste la otra vuelta, ¿no? Sí, estaba cuidando el coche y lo vi. Ya lo contó, abuelo. Es el más joven de todos nosotros y el que está peor. Tiene esclerosis. Claro. Kuznetsov criticó la falta de libertad de expresión en el gobierno de Macri. El kirchnerismo no era lo mismo, porque en esa época siguió TN más fuerte que nunca, igual que Clarín, igual que Canal 13, igual que un montón de medios críticos que siguieron. Tenías la cadena nacional, tenías a 678, pero también tenías un montón de medios que decían otra cosa. Sostuvo Andy en su programa Perros de la Calle. El señor Jorge Rial mandó un tuit sobre la situación de Patricia Bullrich. El conductor utilizó esta red social para hacer una reflexión clara y contundente sobre cómo cambian las personas a través del tiempo. De eso también podríamos hablar, cómo cambiamos a través del tiempo. En esta ocasión sirvió para contarle, recordarle su pasado a la hora ministra de Seguridad y diciéndole: tu pasado como militante sería pésimo con una gestión como la del ministerio de Patricia Bullrich. Qué mal la hubieras pasado vos como militante con la gestión de Patricia Bullrich como ministra. Eso es lo que le dijo en el tuit. También tenemos, ¿qué más, Carla? Tenemos, ¿se acuerdan de Melina Romero? Sí, una chica que apareció asesinada, ¿no es cierto? Ah, sí, que fue violada y la encontraron en un arroyo. Por unanimidad de los 12 miembros del jurado, Joel Chavito Fernández, de 20 años de edad, fue encontrado culpable del delito de homicidio preterintencional de Melina Romero, de 17 años. Hallada muerta en septiembre de 2014 en la orilla de un arroyo de José León Suárez. Asimismo, con 11 votos, también fue encontrado culpable de la privación ilegítima de la libertad de la joven, agravada por la participación de 3 o más personas. Por el delito de abuso sexual, el jurado no lo halló culpable. De todas formas, la sentencia, al ser un juicio por jurado, es el juez quien determina la pena hasta entonces. Así que el imputado seguirá detenido por la gravedad de pena con expectativas. Yo tengo una, Dani. Fernanda Vive. Vives. Sí, Fernanda Vives. Sí, ¿la conoces? Vive. Vive, sí, está viva. Sí, porque vive. Sí. ¿Quién es? Una chica, después se lo cuento. Ella dice que... Cristian sabe, porque Cristian sabe todo el espectáculo. Era la mujer de la Tota Santillán. Bien. Claro. Y de él se está quejando, ¿no? En mi nota sale eso. Escuche y le digo. Ratificó la denuncia contra su expareja, Daniel La Tota Santillán. Y reveló que vive con miedo, temo por mí, por mis hijos y por mi marido. Ratificó la denuncia ante la justicia contra su expareja, Daniel La Tota Santillán. Así que La Tota estaba en un hospital, ahora ¿dónde estará? Qué sé yo. Vamos a la tanda, ¿le parece? ¿Tiene ganas de escuchar una tandita? Tandita. Me gusta la canción que dice... ¿Cuál? Na, na, na, na. ¿Cómo es esa? No sé. Que siempre cantamos. ¿Por qué te quiero tanto? No, es? No, no. Bueno, escuche la tanda y, la tanda y después la cantamos. Bueno. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radio Gráfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo sale por esa puerta, por la otra entra la música. Y vos quédate, quédate ahí. Y si entraste, dejala toda la noche. Te vamos a acompañar hasta las 5 de la mañana. Quédate, haceme caso. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. ¿Cómo era la canción? Me gustaría sentirme acompañada por el resto de mi vida. Qué bien que cantan, por Dios. Sí, re bien. Por Dios, cuéntame. Mario Pergolini dice... Facebook, acabado. Dice, Facebook es uno de los grandes responsables de la grieta. Facebook es uno de los grandes responsables de la grieta porque te da la información que querés ver, la que te sienta bien y te aleja de la otra. Segmenta la información y te perdés de miles de cosas que pasan solo porque el algoritmo detecta que eso no te gusta. Y Facebook no te va a mostrar nada que no te guste, afirmó Mario Pergolini en una entrevista que le realizó el periodista Luis Novarecio. ¿Sabes qué pasa? Que Pergolini también quedó afuera de época. Sí. También ve solo lo que le gusta, porque también podría haber un montón de cosas. Lo que pasa es que está calentito porque cuando él trabajaba en Cuatro Cabezas perdió un par de juicios. Es un odiador serial. Está rencoroso. Está rencoroso. Está rencoroso. Entonces sí. No ve la realidad. Pobre pibe. ¿Se acuerdan que era un tipo, para los que nos gusta la radio, era un capo? ¿Qué hace, vieja? Se ha convertido en un, no sé, casi como un Feynman. Claro. Patético. Pero ahora siempre hizo eso, ¿eh? No sé qué problemita tiene este muchacho. Pero yo me acuerdo, es como usted dice, que está como resentido, una cosa así, siempre arrepentido de todo. Sí. Cuando eso se CQC y se presentó, yo me acuerdo bien, ese programa lo vi, si bien yo no veía mucho CQC, pero ese programa lo vi, y se levanta y dice, la verdad que esto no es para mí. Dice. Digo, pero entonces ¿para qué lo hiciste? Sí, quería ser como muy revolucionario, pero bueno. Los mosquitos pican. Sí. ¿Y las moscas? No. No, pero ahora aparecieron unas moscas que pican. ¿Cómo moscas que pican? No saben qué inventar, ¿eh? Los tábanos. ¿Cómo es? No, se llaman baragüí. ¿Cómo? Baragüí. ¿Baragüí? Sí, pican. Tras la inundación y el exceso hídrico del Salado, coparon la cuenca del río unas moscas mordedoras llamadas baragüí y tienen a 15 municipios bonaerenses en alerta. ¡Epa! Son resistentes al repelente e incluso a las fumigaciones. Y ya se han convertido en plaga. Las primeras luces de alerta se encendieron hace 2 meses en Junín, Bragado y Alberti. Al aparecer nubes grisáceas de estos bichos. Vienen así como... como nubarrones. Sí. Sí. En un comienzo parecía un dato anecdótico hasta que asumió carácter institucional. Se ha reproducido de manera exponencial y provocan alergias e inflamación epidérmicas en zonas blandas como labios, orejas y nariz. ¡Upa! Sí. Patricia Bullrich, ahí podés salir con tu gendarmería a ver hacer si podés. Camping. Claro, hacer camping. Y no, a ver si las puede combatir, qué sé yo. Y seguramente. Capaz que sí, ¿no? ¿Vio? Lleven bolsas y las guarden. Sí. ¿Vio quién está muy contento? ¿Quién? Marley. ¿Vos? Ya hace un mes que es padre. ¡Ah! ¡Qué grande, Marley! ¡Qué tierno! Está todavía en Estados Unidos. Pobre. ¿Por qué? ¿No puede volver? Sí, pero no sé, está en Estados Unidos, dice la nota. El conductor televisivo celebró con un emotivo mensaje en las redes sociales. Un mes hermoso, vamos por más, por mucho más. Y sí, porque es un bebé, los bebés siempre van por más. Claro, si fuera mi abuela, no. Y claro, tienen razón. Claro. ¿Sabe qué hicieron en Mercedes? No. Un puente. Y esto no sería ninguna novedad, porque está bueno hacer puentes. En Mercedes, acá en la provincia de Buenos Aires, cerquita de Luján. El problema es que el puente lo hicieron chico. Era un puente para el tren Sarmiento. Dice, en Mercedes hicieron un puente nuevo para que el Sarmiento pase, pero no entra. Durante las pruebas de resistencia se comprobó que algunas locomotoras pasan y otras pasan muy ajustadas, pero los vagones directamente no entran. Bueno, será un puente para que anden locomotoras solas. Y el vagón lo agarra del otro lado, qué sé yo, no sé. Sí, debe ser algo así. Esto es un papelón. En Mercedes hicieron un puente nuevo para que pase el ferrocarril, pero no pasó. Ferrocarril explicaron que el puente debería tener por lo menos 4 metros 20 de ancho en cada carril, como el de Paso del Rey, pero fue construido a 3 metros 40. Bueno, le erraron un poquito. Un poquito, los cálculos, matemática cero. Medida inferior al ancho de los vagones chinos que compraron, ¿sí? Es que no hubo alguien que mediera el vagón. Me dieron la locomotora y dice, ¿para qué voy a medir vagón si es lo mismo? Así bueno, hacen todo igual, ¿eh? Claro, así que fue bautizado como el Puente Angosto de Luján, el nuevo puente, ¿eh? Toma mate. Incertidumbre por el futuro laboral de Mirtha Legrand. Y del de todos los trabajadores, ¿no? Con esto de la reforma y así, etc. Sí. Pero bueno, sigamos. La Chiqui todavía no confirmó si va a ser su tradicional programa en Mar del Plata durante el verano. Desde su entorno no afirman ni desmienten nada. Tiene miedo que con el viento se desintegre la Chiqui. O se le vuele la peluca. Sí, se la tiene pegada con Poxirran hace años. Pero la gotita. Viste que queda como... como que la cara le queda así brillante, porque le ponen tanto polvo para disimular. En realidad, par de capas de maquillaje, ¿no? Claro, vos sabés que en todos los canales hay maquilladoras. En sí. Canal 13 hay albañiles, porque la revocan. Le pasan enduido. Con cuchara le pasa. Y después la fratachean. ¿Se acuerdan del rey del fratacho? No. Nadie se acuerda. No. Era un albañil que había tenido como una aventura con disfrazado de señorita con el capataz de la obra. Qué raro. Bien, ahora ¿qué está noticia que me perdí? Sí, ahora está trabajando en Canal 13 para revocar a Mirtha. Sí. ¿Sigo yo? Bueno, ¿tiene algo ahí o no? Sí, tengo. Revelan el último mensaje antes de la desaparición del submarino, Ara San Juan. Está fechado el miércoles 15 de noviembre, día en el que se perdió completamente contacto con la nave junto a sus 44 tripulantes. El mensaje fue transmitido por radiofrecuencia y está firmado por el comandante de la Fuerza de Submarino y dirigido al Comando de Adiestramiento. El mensaje dice, ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías número 3. Ocasionó cortos circuitos y principio de incendio en el balcón de barras de batería. Baterías de proa fuera de servicio. Al momento de la inversión, propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal, mantendré informado. ¿Sabes qué? A mí me da que... no sé, no creo... Es ¿qué? Muy ¿usted raro dice lo que lo pasó. ¿Volaron? Sí, para mí sí. Para mí estaban probando... ¿Fueron los de Estados Unidos? No sé. Qué sé yo. Pero estaban probando y este estaba justo pasó, ¿viste? ¿Viste cuando vos vas caminando por la plaza y los pies están jugando a la pelota y te pegan un pelotazo de espalda que te agarra mal para? Te pegás la cabeza contra el árbol de enfrente, bueno, así más o menos. Pero bueno, perdón que me ría, pero es gracioso. Sí, Cristian, dígamelo. Bueno, tengo deportes. Estamos tratando de estirar esto. Claro. No queremos joder a nadie. Bueno, cuénteme algo. Hace un año hoy que sí. Se fue el Chapecoense. No se fue a la B. Sí, hace un año de la tragedia del Chapecoense, el 28 de noviembre del 2016, 71 personas entre periodistas, tripulantes, jugadores y cuerpo técnico del club brasileño perdían la vida en un accidente aéreo en Colombia. Estaban yendo hacia la ciudad de Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional. Solo sobrevivieron 5 personas, lamentablemente. Hubo partidos el fin de semana. Hubo muchos partidos, sí. ¿Me quiere contar algo? ¿Jugó el Barcelona? Jugó el Barcelona por la Liga Española Santander. Jugó contra el Valencia. El Barcelona va primero, el Valencia va segundo. Empataron 1-1. ¿Los referees son ciegos? No le cobraron un gol a Messi. Pero bueno, estuvo bastante peleado el partido de ida y vuelta. Pero bueno, o sea, al Barcelona igual le falta un delantero, le falta Neymar, que se fue al Paris Saint Germain. Todavía no está encontrando ese lugar. Bueno, está Suárez, pero le falta el otro delantero que acompaña a Messi. Y bueno, o sea, hay otro, uno nuevo ahora que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero Marquinho. Paulinho. Eso, bueno, tengo varios de Migamero, no sé por qué le está dando tanta vuelta. Bueno, hay que hacerse cargo cuando pierde. Sí, no, porque yo quiero tener un respeto a Nico Moggia. Ustedes también perdieron. Por eso, o sea, estoy tartamudeando porque perdimos. Perdió Boca contra Central en el Gigante de Arroyito, sí. 1-0 con gol de Marco Rubén. Perdió River 3-1 contra Newell en el Monumental. Perdió Argentino Junior. Perdió Arsenal. Perdió Independiente. Nah. Vélez zafó de la zona de promedios del descenso. Ganó 3-1, ¿no? Ganó, sí, 3-0. A Olimpo de Bahía Blanca, acá en Vélez Sarsfield, en Liniers. ¿Cómo salió Huracán, sabe? Ganó 2-0. Bien, ¿cómo está el Lobo? Sí. Independiente ganó con suplentes a Racing 1-0. ¿Y con 10 jugadores? ¿Me lee la noticia que tiene ahí de Holland? Sí. No, de Holland no, de Sanfalopi. Bueno, dice, ¿cuál es el equipo de fútbol argentino que más le gusta a Sampaoli? El entrenador de la selección ofreció una charla en una escuela de periodismo y dejó varias frases. Además, elogió la forma de juego de un grande de la Argentina y elogió a su mejor jugador. El equipo argentino que más me gusta es Independiente, soltó Jorge Sampaoli durante la charla que brindó para los alumnos de Sportia en el Teatro Astral. Además, elogió a Juan Sánchez Miño, que es ex jugador de Boca. Lo echaron. Hace la tarea de lateral que termina como volante interno. Necesitamos jugadores que sepan hacer esa función en la banda. ¿Lo convocará Sánchez Miño? No creo. Dígame, ¿qué tiene? Tengo más, después vuelvo. Sí, pero voy con Carla, que también la dejamos sin palabra con este informe de deportes. Sí, me quedé como media tontada. El cerebro del hombre envejece peor que el de las mujeres, en especial a partir de los 80 años. ¿Será porque los hombres piensan en mujeres todo el día? Puede ser. Podría ser. Porque usan el cerebro, por eso. Ah, también, o lo usan demasiado. Va a venir la Comisión Interamericana de Mujeres, lo van a hacer mierda. Se van a paliar. Y acá estoy, las espero. Si quieren venir, que venga. Les doy mi teléfono. Un equipo de informáticos, neurólogos y biólogos han desarrollado uno de los estudios más exhaustivos realizados hasta la fecha sobre el desarrollo del cerebro humano y las diferencias que se observan entre hombres y mujeres. Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Valencia y el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia aunaron equipos para analizar el desarrollo del cerebro humano. ¿Y ahí? Yo creo que sí, que puede ser, porque yo los veo, yo observo a las parejitas, a los ancianos, sí. Y siempre es la señora la que está ayudando al señor a subir la parejita. ¿Sabes que yo pensaba que era porque el tipo era un dominado? No, yo no, yo pensaba eso porque la mujer era más joven, pero no, se ve que es por eso. Porque el cerebro le anda mejor al... Le anda mejor a la mujer y lo ayuda a subir al colectivo, a bajarse, aunque ella esté viejita también. Claro, dice, acordate de la medicación, pues los tipos se olvidan de tomar la medicación, sí. También. ¿Cuál era? Rosa. Sí, y ahí está la mujer para... Claro, para decirle, no, era la verde. Era la verde. Bien. Señor Nico Mosca, ¿cómo vamos de tiempo? Perfecto, estamos 10 puntos, vamos sobre la ruta del camino. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamó la inmediata restitución de la prisión domiciliaria para Milagro Sala. La Corte, como decía, intimó al gobierno argentino, inclusive lo va a sancionar para que saquen a Milagro Sala de la prisión de Aldo Comedero y vuelva a una prisión domiciliaria. Sabemos que la justicia argentina está andando como muy mal, necesita una rectificación o rectificación porque están haciendo las cosas muy mal. Bueno, yo tengo una noticia. Renunció Diego Coca, el DT de Racing. Ya hay nuevos nombres dando vuelta. Hay nuevos nombres dando vuelta. Uno de ellos es el Chacho Coudet. Y el que era de Lanús también. Este, el otro es Subeldía. Subeldía. Y también está Saja, el arquero. Que es, ¿a quién dirigió Saja? Debuta como entrenador. Ah. Todavía no tuvo. No debutó. No debutó. El que debutó ahora, que parece que. Es un reconocido periodista, firmó contrato como DT de un club del ascenso. Se trata de Rodolfo De Paoli, con experiencia en la dirección técnica y ex jugador profesional. Un hombre de Bahía Blanca. Sí, dirigirá un club del ascenso. ¿Dejará la radio y la TV? Se preguntan todos. Este lunes, el periodista De Paoli fue oficializado como director técnico de Real Pilar, el equipo que se incorporó en esta temporada a la Asociación del Fútbol Argentino y disputa la primera D. La gente de Pilar se cree que vive en un reinado, ¿no? Porque Real de Real, Pilar, dejate de joder, viejo. Tenés un par de country nada más. Sí. Bueno, será el cuarto club que dirija el relator de la radio de la red y Teis Sport, luego de su paso entre 2007 y 2012... por Deportivo Riestra, Argentino de Merlo, Doksuk y Linier. Bien. Yo tengo una, un chimento del puterío. Sí. Tenso cruce entre Moria y Fedeval. Ubicate, pendejo. Ah, yo lo vi. ¿Lo vieron? Sí, lo vi. Sí, yo también. Dice, la diva rememoró la famosa frase de Nacha Guevara y se la gritó a Val, quien se enojó cuando la jurado le dijo que junto a Laurita Fernández eran una pareja baqueteada mediáticamente. Sí, de todo se dijeron, ¿no? Sí, se dijeron de todo, sí. Un poco más se agarran a las piñas. Igual era raro, porque vieron que se reían, como Tinelli también se reía. Pero ¿es esto lo que garpa? Digo, a veces me asusta si pensar que esto es lo que garpa en la televisión, ¿no? Sí. Si como sociedad, como estamos para atrás, ¿no? No sé, me preocupa eso. A mí me gusta igual Showmatch. Sí, le gusta. No lo veo, si lo tengo que ver sola, no lo veo. Lo ve mi novio, entonces lo veo yo. ¿Por qué lo ve su novio? Porque a él le gusta. ¿Le gusta? Sí, así que por ende lo miro yo y me termino enganchando a veces. Bien. Es complicado. A mí no me gusta. ¿A usted le gusta? Yo estaba en otra. Estaba en otra. Sí, sí. Recién estuve, me fui al baño. ¿Le gusta? ¿Qué? ¿Showmatch? No, no lo veo. No lo ve. ¿Usted, Marce? No, ni ahí. Yo veo las estrellas y cambio de canal. ¿Qué son las estrellas? Me sacó la palabra de la boca, Marcelo. Sí, yo también veo las estrellas. ¿Qué es las estrellas? Las estrellas. El programa este con Marcela Klosterboy, Violeta Urtiz Berea, la hija del gran periodista. Ah, no. A mí me gusta Natalie Pérez. ¿Qué hacen la vida de unas hermanas que, bueno, que están muy complicadas en su... en su están en un hotel. Trascendencia por la vida. Sí, y son dueñas de un hotel y bueno, pasan un montón de cosas. Pero es un cago de risa. ¿Eh? ¿En qué canal? En el 13. En el 13. No miro canal 13. En especial porque más adelante, ahora no lo voy a decir porque no tenemos tiempo. El tiempo es tirano en la radio. Hay un síndrome que se llama síndrome de Tourette. De Tourette. ¿Sí? Sí. Que es un síndrome real, ¿no es cierto? Que bueno, que se padece en los chicos, pero también hay en los grandes. Y bueno, y Violeta Ortiz Berea hace en ese papel de Florencia Estrella, hace de una de las chicas que padece, sí, de las mujeres que padece. Hay una película muy interesante sobre el mal, sí, de Tourette. Cabeza, sí, está de termo. Bueno. Así es. Podés decir cosas que no querías decir. Trajimos temita viejo, trajimos la música en el recuerdo y esta vez con Claudio. Sí, tenemos nada más y nada menos que a Vivencia. Vivencia fue un influyente dúo acústico de rock argentino y folk rock, formado en Buenos Aires en el año 1972 por Eduardo Facio y Héctor Ayala, hijo del guitarrista de folclore, ustedes recordarán, y tango Héctor Ayala. Su disco más famoso fue Mi Cuarto, del año 1973, en el que se encuentra la canción homónima Mi Cuarto. Después sabemos que, bueno, por ejemplo, Mi Cuarto, de 1973, fue el tema más exitoso del dúo y se ha convertido en un clásico de los años 70. El de juguetes, de la juguetería, ¿también se acuerda? Juguete, por supuesto, sí. Por ejemplo, entre sus temas más conocidos es lo que figuran Juguete y los Niños. Claro, eso. Mi Cuarto, ya lo dijimos. Son clásicos del rock nacional argentino. Ese LP también lleva, por ejemplo, Mamá Probeta, tema que criticaba los por entonces incipientes ensayos de la fecundación in vitro. Y en 1984 ellos se separaron. En 1986 Héctor Ayala se radicó en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, donde se escribió música popular para el sello Warner Chappell. Se convirtió al evangelismo y grabó música cristiana. Mira. Sí. La placa incluye además un popurrí de la ópera rock Vida y Vida de Sebastián, su primer disco. Claro. Realizaron una serie de presentaciones en vivo, en escenarios de la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires. ¿Sabe que murió el año pasado? ¿Quién? Ayala. Ah, no sabía. El año pasado. Bueno. Así que bueno, vamos a escuchar En Mi Cuarto de Vivencias. Muy lindo tema ese. Ay, qué suerte, por fin le gustó un tema a la señorita. Qué sé yo, me pone contento que le guste. Sí, un que tema. No es poca cosa que le guste. No, por favor. Nunca le gustan los temas que yo le traigo. Adelante, escuchamos entonces. Qué sé yo, no sé bien por qué, pero como que no le gustan. ¿Estás segura que no le gustan, no? Sí, estoy segura. ¿Este le va a gustar? Este me va a gustar. Qué suerte, la verdad que me siento contento de que le guste. En mi cuarto se refugian las heridas que me han hecho los vida. Allí nadie me molesta, ni critica ni protesta. Estoy solo. En mi cuarto he vivido horas hermosas. En secreto aventuras amorosas. Viajaban, solitario me quedaba, acompañado. En mi cuarto tengo hermanos a montones, tengo libros. solo. No estoy solo. No estoy solo. He descubierto la mañana. Y sí, en mi cuarto. En mi cuarto, en mi quinto y en mi sexto. Sí, cuéntame. El que la está pasando mal es Gonzalo Higuaín. Se fracturó en una práctica. Se fracturó en una práctica y será operado en Italia. Gonzalo se fracturó el tercer metatarsiano de la mano izquierda durante el entrenamiento de la Juventus y no jugará en el duelo del próximo viernes ante el Napoli en el estadio San Paolo. Según indica la cadena de TVS Sky Sport, Gonzalo será intervenido quirúrgicamente hoy o mañana más tardar. ¿Por qué no le enderezan el pie, no? Tengo sí. tengo una. Sí, veo rápido. Que Pablo Lescano dijo que si un curso entero no se llevaba materias, él iba a cantar en su fiesta. Él no, Damas Gratis. Damas Gratis. Ah. Él y Damas Gratis. Sí. Y bueno. Lo cumplió. Cumplió. Sí, esto se realizó un tuit que generó diversión y se viralizó al instante. Fue el 24 de junio cuando... Tuiteó la siguiente iniciativa. Ya está la división ganadora. Bien, y no es la mía. ¿Será la suya, Cristian? Puede ser, En cualquier Estaba momento. Pensando qué linda que es la magia en la radio, Daniel. Sí, ¿no? Hacer cosas mágicas. Que el otro no te vea, pero lo tuvimos usted que no agarrar. Se imagina las cosas que yo veo en la radio. Lo tuvimos que agarrar a Marcelo. No, no digamos no nada. Bien, ¿tiene alguna más usted, Cristian? Sí. Sí. Inédita sanción. La AFA confirmó la quita de puntos a un equipo por su deuda con el plantel. Por primera vez en la historia del fútbol argentino, un equipo recibe una sanción por el incumplimiento económico, perdón. Desde el club... ¿A quién le pide perdón? ¿Usted también es parte del club que no pagó? No. Yo perdón porque me trabé. Ah, no, yo pensé que pedía perdón porque usted se había quedado con la plata del club, no, qué sé yo. No me meto en esas cosas. prefiero ser... un hombre que habla al micrófono. Transparente. Claro. Desde el club anunciaron que apelarán el fallo del Tribunal de Disciplina. En un fallo inédito del Tribunal de Disciplina, la AFA ratificó este lunes en su boletín oficial que le quitará 3 puntos a nada más y nada menos que Newell's Old Boys de Rosario al final del campeonato por inexactitud y corrección en la declaración jurada presentada por el club respecto al pago de sueldos de los futbolistas. ¿Se acuerda cuando se quejaban de la AFA de Grondona? Sí. Ahora, esta AFA es un buche de la AFIP. ¿Qué le importa si Newell hace mal los balances? ¿O será porque le ganó a River, Newell, que le sacan los 3 puntos? Son no sé. Muy buche, son muy buche. Se les ve los hilos, muchachos. Dejen de robar. Señores... Buen programa, ¿no? Estuvo muy bueno. No saludamos a Gabriela, que estuvo antes de nosotros, pero... La otra vez estuve con Gabriela. Un saludo, Gaby. Gracias, Gaby. ¿Estuvo con Gabriela y qué pasó? Estuve con Gabriela, no, porque anduve medio engripado y... ¿La doctora lo curó? Y la doctora me curó un poco. No queremos saber cómo, porque esa señora es terrible, ¿eh? Gabriela no es una especie como que la Elizabeth Bernassi nuestra. Por ejemplo. Una cosa así. Me suena, no sé lo que dije, pero. Es así. Es más o menos así. Es divina. Un beso, Gabriela. Nos vemos la semana que viene. O no nos vemos, nos escuchamos y gracias, ¿no, Carla? Sí, sí. Claro, ¿para qué vamos a vernos? Si no nos vemos, nos tocamos. Exactamente. O nos compramos anteojos. Claro, vamos a Santa Lucía. Hasta la semana que viene. En Para Dónde Corres. Chau. Bye bye. Y para chau. Eso están desinformándonos, politizando.